aunque pero no hay un mal, es con llorar. Hoy por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. La figura di Malena, taciturna e segreta, è una presenza quasi unica nel cinema contemporaneo, ormai definitivamente affogato nella chiacchiera e nell'esplicito di marca televisiva. Dottor Bernardo, me siento emocionadísima de estar aquí. Tenía tantas ganas de conocerle. Y yo, ardo en deseos de ayudarle en sus experimentos. No sé si ha leído usted mi último libro. Se titula Posiciones sexuales avanzadas, cómo llegar a ella sin reírse. Está a punto de convertirse en un clásico. He oído hablar de él. Es maravilloso que ustedes, los científicos, se hayan decidido a estudiar los problemas del sexo. Las compañeras del periódico están entusiasmadas con su trabajo sobre la respiración durante el orgasmo. Una brujería comparado con lo que hago ahora. Es lo mismo comprar que vender, es lo mismo neutro, es lo mismo entrar que salir solo todo el tiempo. Es lo mismo comprar que vender, es lo mismo neutro, es lo mismo entrar que salir solo todo el tiempo. Todo, todo el tiempo, ¿será eso posible? Llevé la cuchara a tu boca y agradeciste mintiendo. Llevé la cuchara a tu boca y agradeciste mintiendo. Leí una declaración que hizo usted referente a que la longitud media del pene de un hombre debe ser de 45 centímetros. ¿No le parece un poco largo? Es lo mismo comprar que vender, es lo mismo neutro, es lo mismo entrar que salir solo todo el tiempo. Es lo mismo comprar que vender, es lo mismo neutro, es lo mismo entrar que salir solo todo el tiempo. Todo, todo el tiempo, ¿será eso posible? Llevé la cuchara a tu boca y agradeciste mintiendo. Llevé la cuchara a tu boca y agradeciste mintiendo. ¿Largo? Amigo mío, estoy haciendo descubrimientos que sería usted incapaz de soñar. Lo sé, pero 45 centímetros es una cosa... Pues no estoy loco. Maluma, rayo negro empantanado a tu cuerpo. Que si me muevo me hundo, siento y me quedo quieto. Maluma, rayo negro empantanado a tu cuerpo. Que si me muevo me hundo, siento y me quedo quieto. Que si me muevo me hundo, lo siento y me quedo quieto. Aunque en la clínica de Masters y Johnson me llamaran loco, porque tenía visiones de exploraciones en áreas sexuales que los diminutos seres humanos no podían ni soñar. Yo fui el primero en descubrir que si a un hombre se le esconde el sombrero se vuelve impotente. Y fui el primero en explicar la relación que existe entre la excesiva masturbación y la afición a la política. Y también fui el primero en decir que el orgasmo clitoral no debe ser exclusivo de las mujeres. Se rieron de mí, me ridiculizaron. Tengo una idea perfecta, firmaremos una escuela. Tengo una idea maestra, tomaremos una fiesta. Tengo una idea completa, perpetuemos. Dijeron que estaba loco, ajá, pero les di una lección. Me echaron de Masters y Johnson, sin indemnización. Pero se arrepentirán. ¿No tomamos postre? Ora che ho elaborato l'intriga di una via che creia tenere il passato, al fin e al capo non era possibile volvere atrás. uno vivía siempre en el presente. Podía haber sido una nieta en otro tiempo, pero ya no lo era. Su infancia había desaparecido. Sé lo que eres, entierra lo que no eres. Guardar billetes es un truco. Estás guardando capullos de gusanos. No puedes probar realmente que fuiste joven, güey. ¿Retratos? No, mienten. No eres el retrato. A ver, nosotros queríamos hacer un programa así, como que... para que lo entienda la gente, porque nos habían dicho como que estábamos medio raros, que por ahí, no sé, costaba seguir el hilo del programa. Así que en un momento dijimos, sí, está bien, tenemos que hacer un programa tranquilo, pero tranquilo no, tranquilo, o sea, así como más, a ver, lineal, entendible, sin tantos, picos, tantos, a ver, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Hay que volver el rostro al pasar, sin importar impuestos de otro tiempo. El anticuario tiene su lugar. En un vagón de cargas y de viento. Ciudadela, rondando luego por Sarandí, rodando bajo la ciudadela, paseando luego por Sarandí, voy progresando por la vereda, entreteniéndome por allí, voy progresando por la vereda, en una tarde de por ahí. En la escollera tomé a la izquierda, hasta la calle Cuñapiro, en la escollera tomé a la izquierda, hasta la calle Cuñapiro, intermitente la fortaleza, con su guiñada me iluminó, adolescente la fortaleza, de una mirada me encandiló. Los rayos bajan caricia, huidas de la razón, el brillo de la avenida parece un caparazón, capaz que debajo anida un fuego del corazón. Yo ocupo mi corazón, yo ocupo mi corazón, yo ocupo mi corazón, yo ocupo mi corazón. El brillo de la avenida parece un caparazón, capaz que debajo anida un juego del corazón. Yo ocupo mi corazón, yo ocupo mi corazón, yo ocupo mi corazón, yo ocupo mi corazón, yo ocupo mi corazón, yo ocupo mi corazón. Un vento nocturno entró en un cuarto. La cortina blanca aleteó contra un bastón oscuro, siempre apoyado en la pared, junto a los otros recuerdos. El bastón tembló y cayó suavemente al piso, iluminado por la luna. Era el bastón de gala de su marido. La férula de oro cintillaba. Parecía como si apuntara hacia ella, como su marido había hecho a veces, cuando no estaba de acuerdo y él le hablaba como una voz suave, triste y razonável. Hoy tomo nota, trato de ser otra, soplando el aire, limpiando las tejas, El tiempo es largo, pero igual te digo, cuando te fuiste yo quedé tan bien. Lejos en el campo iluminado por la luna, un tren corría valle abajo, cruzando un viaducto, silbando como un algo perdido, metálico, anónimo y rápido. Esto podría ser un separador, pero no se me ocurre nada que decir. Entonces, no se me ocurre nada que decir. Hablo y hablo y no digo nada. Por ejemplo, digo compact disc, digo estante, digo chancleta, digo mantita de bebé, digo cable, digo botella, digo ventana. Y bueno, ahí está el separador, ¿no? Vimos la película de Fellini el martes pasado. No es de las mejores suyas. Le falta una estructura coherente. Da la impresión de que no está absolutamente seguro de lo que quiere decir. Yo siempre he dicho que era básicamente un director técnico. Por supuesto que La Estrada fue una gran película. Grande en su uso de energía negativa, más que nada. Pero este estúpido va a hacer que me dé un soponcio. Pues no lo escuches. Sí, pero es que me está gritando sus opiniones al oído. Como en Julieta de los Espíritus o en El Satiricón. Lo encuentro increíblemente... indisciplinado. Esa es la palabra clave. Es uno de los directores más indisciplinados. La palabra clave es indisciplinado. ¿Qué ves? ¿Por qué estás deprimida? He perdido mi ritmo, he dormido demasiado. ¿Y cómo es posible dormir demasiado? El despertador. ¿Sabes lo desagradable que todo eso me resulta? Lo sé, debido a nuestro problema sexual, ¿verdad? ¿Te parece bien que todos los de la cola se enteren de nuestro régimen de cama? Es como Samuel Beckett. Oh. Admiro su técnica, ¿sabes? Pero él no acaba de llenarme. Yo le llenaría a ese, pero la cara de quieta. No le hagas caso a alguien. Es que me está salpicando el cogote, me está escupiendo en el cogote al hablar. ¿Sabes una cosa? Eres tan egoísta que si pierdo mi ritmo de sueño, solo piensas en lo que puede afectarte a ti. Alérgico a las mujeres, eso es lo que es. Vaya rollo que le estás dando. Seguramente se conocieron por un anuncio en alguna revista para intelectuales. Académico de 30 años desea conocer a mujer interesada en Mozart, James Joyce y sodomía. ¿Qué quieres decir con nuestro problema sexual? Yo creo que soy bastante normal para haber sido pillado en Brooklyn. Está bien, lo siento mucho. Es mi problema sexual, ¿de acuerdo? Es mi problema sexual. ¿De dónde es eso? No lo he leído. Es de una novela de Henry James, ¿verdad? Es la continuación de La Vuelta del Tornillo. Claro. Y de la televisión. Está bien. Y ahora marcha el McLuhan. Y el gacho Lima. De alta intensidad, ¿comprendes? Un medio caliente en oposición. Lo que yo daría ahora por un orinal bien llenito. Claro que entre. ¿Qué se hace cuando se encuentra uno en una cola del cine con un tipo como este? Un momento, es que no puedo dar mi opinión. Este es un país libre, sí, ¿no? Sí, claro, puede dar su opinión, pero ¿por qué tiene que darla en voz alta? Además, ¿no le da vergüenza pontificar así? ¿Qué sabe usted de Marshall McLuhan? Usted no sabe nada de Marshall McLuhan ni de sus obras. No me diga, con que no, ¿eh? Pues doy una clase en la Universidad de Columbia sobre el medio televisión y la cultura. Así que considero que mis opiniones sobre McLuhan tienen gran validez. Con que sí, ¿eh? Pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan aquí al lado. Así que, a ver, permítame, por favor. Venga un segundo, venga. Oído lo que decía. Sí. Usted no sabe nada de mi obra. En su boca mis ideas suenan a falacias. ¿Cómo da usted clase de algo que no entiende? Es para desternillarse. Amigos míos, si la vida fuese así. Dios, la Virgen y la Espada. ¿Qué hay respecto a las muchachas? escuchas con senos exagerados? Al parecer en el departamento del pecho hay festín o hambre. There's an old joke. Two elderly in a godless universe. I didn't want to go on living. Now, I happen to own this rifle, which I loaded, believe it or not. Extrañar a alguien, sentir su ausencia, no es más que extrañarse a sí mismo. Extrañar a alguien, sentir su ausencia, no es más que... ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza. Y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Extrañar a alguien, sentir su ausencia, no es más que extrañarse a sí mismo. Cuando el otro no es más que extrañarse a sí mismo. Uno se siente extraño. Cuando el otro no es más que extrañarse a sí mismo. Uno se siente extraño. Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. Uno se siente extraño cuando el otro no es más que extrañarse a sí mismo. Uno se siente extraño extrañarse a sí mismo. Cuando el otro su ausencia no es más que extrañarse a sí mismo. Uno se siente su ausencia extraño extrañarse a sí mismo. Dios la Virgen y la Espada, Dios la Virgen y la Espada. Ay, Dios la Virgen y la Espada. Dios, Dios es el ente supremo, uno que la gente admira y tiene así como hacia arriba, ¿no? Vamos, Diosito. Y la espada es como eso que corta, ¿viste? Cuando quieres cortar el salamín, usas un cuchillo, entonces también la espada te sirve para comer, porque por ejemplo, si vos tenés que salir a cortar salamín, ¿eh? Bueno, tenés espada y cortar. Y la Virgen, bueno. Haz una pechuga. ¡No! ¡Yo soy cabrones! Soy Fred Nietzsche y este es Zaratustra. Dile cómo habla Zaratustra. A ver si le cae de pechica o te le de plauma. Venga, viste. ¡Yo me quiero acostar otra vez! Nada de eso. ¿Y a dónde vamos? Vamos a grabar un Demasiada Pasión por lo Suyo sobre mí. ¿O acaso no sabes que yo soy el creador del tridente catacroque? ¡Fred Nietzsche! ¡El tridente catacroque! Friedrich Nietzsche nació en Röcken, una pequeña población de la Sajonia prusiana. Nietzsche era un culo de mal asiento. Desde el principio ya no sabía ni qué le gustaba, porque primero la música y su madre al conservatorio. Luego ya no es la música, que es la teología, y también poemas y literatura, y de repente el niño ya no quiere más teología, que ahora le gusta la filología. Y luego ya no, que lea Schopenhauer y le da por la filosofía, y luego se va a hacer la mili. Y todo esto sin comerme una rosca. Por fin llegó a ser profesor y se hizo amigo de Paul Ri y de Lou Salomé, una alumna de la que se enamoró hasta las cejas. Nos casamos. Quiero a Paul Ri. Pues catacroque. Tras las calabazas, rompe relaciones con Salomé y Paul Ri y ya de paso se pone a criticar a Schopenhauer y a Wagner, que era amigo suyo. En fin, que no dejó títere con cabeza. Wagner, eres un beato y un pelota. Enviado. Salomé, tú te lo pierdes. Eres una calientapó y tres astricos. Enviado. Elizabeth, ojalá no fueses mi hermana. Ahora, los tres enviados y entregados. Pues mañana sigo. Y puestos a criticar, se mete en verdaderos jardines con sus libros y opiniones. O sea, que después de conseguir el aval, decirle lo que cobro y todo, me dice que el piso se lo da a otro. O sea, que le he dicho lo que gano a un desconocido. Bueno, mira, a mí me comen los huevos desde Platón hasta Heidegger, pasando por Sabater, fíjate lo que te digo. Y eso sin ser contemporáneo ni nada. O sea, que me la suda todo muchísimo. Me lo creo. Así, pues Dios ha muerto. ¡Qué disparate! Pues nada, ahora sí. Total, que se va haciendo cada vez más huraño y descuidado los modales. No, cuelga tú. Frederick. Se le olvidó pagar autónomos, que luego esto sube y pagan más. Oye, paga Oliva. Se fue a viajar solo por ahí. Comía mandarina en los autobuses. Dicen que trabajó de cliente fantasma para echar a gente. En fin, lo peor. Mientras tanto, su hermana se casaba con un nazi. ¡Hola! Friedrich, te presento a mi marido, del Partido Nacional Socialista. Bueno, ahora estamos empezando, pero despegaremos. ¡Oh, cojonudo! Su hermanica. Dicen que fue la que retocó sus textos para acercarlos a las ideas nazis. Este libro lo que me está diciendo es que debo arrasar con todo, me cago en 10. No cabe otra interpretación. Eso es. El tridente Catacroque. Y así se cierra el tridente Catacroque. Claro, ahora que has quedado bien. Pero no dicen nada de cuando te metieron en el psiquiátrico por abrazar un caballo en la calle. De eso no dicen nada, ¿no? Zaratustra. Oye, no te claves, ¿no? O sea, que Nietzsche era un colgado, pero no era nazi, ¿vale? Así que ya está, venga. Fin del sketch. Este es que lo pilota de, igual que nosotros, ¿eh? Un payaso. Un buen chipe. ¿Se han ido ya? Sí, ya se han ido, yogur de piña. Vaya humitos. Madre mía. ¿Sabes una cosa, yogur de piña? Cuando mira directamente al sol solo ves una luz cegadora. Pero si entornas los párpados puedes ver la silueta del astro rey perfectamente. Lo descubrí ayer y ya no fui a la autoescuela. ¿Saben? Últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza, porque yo ya soy cuarentón. Y supongo que estoy pasando por alguna crisis vital, no sé, no me preocupa la vejez, no soy de esos, aunque me estoy quedando calvo de la coronilla, y eso es lo peor que se puede decir de mí. Sin embargo, creo que con la edad mejoraré, sí, creo que seré un ejemplar del tipo viril, calvo, digamos lo contrario de un distinguido canoso. A menos que no sea ninguno de los dos y acabe siendo uno de esos babeantes que con la bolsa de la compra al brazo entra en la cafetería predicando el socialismo. Annie y yo rompimos y aún no puedo hacerme a la idea. Sigo examinando mentalmente las piezas de nuestras relaciones y analizando mi vida para averiguar dónde surgió el fallo, ¿comprenden? Y no, hace un año estábamos enamorados, muy enamorados, sí. No crean que soy un tipo fúnebre tristón ni tampoco un depresivo, yo... Si te vas... No te vayas así, llévate tu vida. Si no puedes olvidarme y partir, volarás herida, vete sin dolor. Debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó. Se siente al decir adiós. Si te vas con amor o sin él, debes irte ahora. Tus nostalgias y tus fugas de ayer ya no me enamoran. Mírate vivir, sangre de gorrión, te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude a partir. Yo bien puedo ser, te quieres ir, el que te ayude. Zapallo, manda un poco de Blit Tweet, un poco de gusanos, un poco de sonido, un poco de facturas de dulce de leche bien rellenas, un poco de chorizo, un poco de pelota de fútbol